tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, sean todos bienvenidos de los Cervantes en los controles. Feliz como siempre, ¿verdad? Bueno, es viernes, por eso curiosamente, bueno, pues ya estamos en resumen precisamente en este viernes 5 de julio de este 2008, ante... ¿Dice el viernes 5? No, es viernes 4 de julio. Bueno, de repente me doy con la cinta, ¿verdad? Ante la, el responsable anuncio del gobierno federal de mitigar que los cultivos del tabaco, el senador de la República, Raúl Mejía González, lanzó la propuesta de realizar foros de consulta y mesas de trabajo para analizar la problemática del tabaco, sus condiciones actuales, las alternativas a este cultivo. Al considerar que miles de personas en Nayarit dependen directa o indirectamente de las actividades económicas que genera el cultivo de la solanácea, Mejía González propuso estos trabajos en el que se involucre la Universidad Autónoma de Nayarit, la tecnología del Estado y todas las instituciones que puedan aportar en solución de este problema. En ese sentido, el entrevistado confirmó que en su calidad de senador de la República y representante del Estado de Nayarit ante el Pacto Federal, se considera viable la propuesta de realizar una serie de foros y consultas a los involucrados y perjudicados con esta intención del gobierno de la República de erradicar los cultivos de tabaco. Dentro de los temas a analizar en los foros se encuentra el de los campesinos que han dejado de sembrar el tabaco debido a la falta de apoyo de parte de las autoridades, con quienes dijo que tienen una deuda social histórica y que sería quien se debe comenzar con el apoyo para que reactiven sus cultivos en las alternativas que propone el gobierno de la República. Las alternativas y necesidades, consecuencias y mercados son los temas a tratar en un foro que se realiza sobre este tema, de tal suerte que en los próximos días se estará convocando a las instituciones y organizaciones de productores para realizar precisamente esta tarea. Este es el resumen aquí en La Consentida en el 810 de AM. Y bueno, por ahí en los 20 municipios existen altas de APOS de prevención. Precisamente el director de Protección Civil Estatal, Pedro Basulto Mares, dijo que el gobierno de Nayarit se encuentra preparado para una temporada ciclónica y más que nada huracanes en los 20 municipios. Estamos al pendiente, todo el personal está coordinado como siempre para estar al pendiente de lo que se registre. Basulto Mares dijo que de acuerdo al pronóstico del tiempo se tienen registrados 15 fenómenos naturales que posiblemente azoten en la zona del Pacífico. Ya llevamos dos y no hemos tenido problemas. El problema real se centra en las costas de Nayarit de septiembre a noviembre. El funcionario estatal dijo que la dependencia tiene que estar preparada para actuar en cualquier momento, ya que las últimas tormentas que han afectado a la ciudad de Tepic han sido muy fuertes. Tenemos que estar listos para proteger al 100% a todos y cada uno de los nayaritas, porque debemos estar conscientes de que los fenómenos naturales no tienen palabra de honor y estos pueden aparecer en cualquier momento. Pues vaya, es lo que dice Basulto Mares en alerta a autoridades ante temporada de huracanes y ciclones. En los 20 municipios existen actos de prevención precisamente por estas, más que nada por esta temporada de ciclones y huracanes en los 20 municipios. Pues ahí está precisamente en alerta a las autoridades. Esta es el resumen aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Norma Elizabeth, te saludo con el gusto de siempre en este viernes. Ya lo he dicho, es 5, estamos en la 4, ¿no? Viernes 4 de junio de este 2008. Bienvenida. Así es, José Ramón, pues muchas gracias. Y vamos a continuar, y ahora en materia de salud, fíjate que descartan la presencia de fiebre aviar en lo que es el estado de Nayarit. Pero se descarta más que nada la presencia de productos contaminados con fiebre aviar aquí en el estado. La delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, La Zagarpa, realizó un monitoreo en los centros comerciales para analizar, para checar algunas muestras de las carnes de aves que ahí se ofertan al consumidor, informó el jefe del programa de salud, Aníbal Víctor Ibarra Galvez, que bueno, él explica que los muestreos son realizados por técnicos oficiales de salud animal. en cada uno de los centros comerciales y centros de distribución de los productos agrícolas y se ha comprobado que en Nayarit no se están comercializando productos de importación. Sin embargo, no están de más las revisiones. Dijo que la alerta sanitaria se suscitó a raíz de la detención de un virus de influencia aviar en Arkansas, Estados Unidos. Pero bueno, pueden estar absolutamente tranquilos los mayoristas en primer lugar, porque no existe producto de importación. Y en segundo lugar, ya se advirtieron a los medios que es un virus pues de baja patogenicidad, o sea, de no causa tanta enfermedad o tanto daño al ser humano. Y en lo que respecta a las granjas avícolas, señaló que cada dos meses se toman muestras a las aves, sistemáticamente por norma, están monitoreando, sindicando, están tomando estas muestras y cada una de las carradas de pollo de engorda. Las muestras son enviadas para su análisis a los laboratorios oficiales, así que no hay problema al entrar. Entonces, con toda la continuidad, puedes comer tu pollito. Lo mejor de todo es, como les señalé, no se está trayendo el producto de otras partes. Aquí mismo se está dando abasto en el estado de Nayarit y aproximadamente todo bien. No sé si te has metido por ahí en internet y si has visto las injurias, ¿no? Los comentarios. No te ha tocado ver nada. No me toca nada. No te ha tocado. Me imagino que mi compañero de ir así a haber visto estas parodias de lo que es la guerra sucia en internet. ¿Y de qué se trata ese problema? Por ahí andan varios videos en los que se muestran de varios candidatos, ¿no? El Instituto Estatal Electoral se declararon capaz de regular la guerra sucia en internet que se han dado las últimas fechas en contra de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular de cada los comicios intermedios del 6 de julio, donde están en juego pues, 20 alcaldías, congreso estatal y 138 regidores. En el medio de circulación nacional con el título de internet puerta a la guerra sucia señalan las irregularidades y anomalías del proceso de campaña en Madrid. Indican que la guerra sucia pues mancha las elecciones en Madrid, primera entidad que pone a prueba la reforma electoral federal y las reglas para las campañas políticas. Pues entre estas, la regulación precisamente del contenido de mensajes y contratos de medios electrónicos. Y pues bueno, por ahí hay varios videos donde se muestran, no sé, que dicen que va a haber guerra sucia, precisamente este domingo, así que, lo que sí, yo he podido ver con Deira también, lo dijo hace un momento, al despedirse de su programa, invitar a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. Es decir, votar por el candidato de tu elección, sin que nadie te presione, sin que nadie te diga por cuál debes votar, simplemente tú votas por tu convicción ya. Sí, es lo que comentaban usted, pero aquel que te lata de que habrá mucha gente indecisa, o habrá también personas que digan, ay, pues no me late ninguno, yo mejor me voy. No, señora, no, señor Ferri. Sí, quiero votar, porque tenemos un derecho, y sobre todo, debemos enterarnos de que no va a ser cualquier persona la que va a representar, por ejemplo, en esta ocasión, lo que no es la presidencia. Yo creo que por ahí ya te invitaron tanto uno o dos o tres candidatos que invitaron a que votaras por ellos, pero tú debes tener tu propia conciencia y decir, yo voy a votar, yo quiero. Y sobre todo ahora los jóvenes, en cada casa, casi siempre ya se encuentran una computadora, bueno, pues, es bueno también checar de qué preparación tiene cada uno de ellos. O sea, si no te convence alguno, si no los conoces del todo, aunque los hayas saludado en más de vista, bueno, pues puedes precisamente a lo mejor sentirte identificado con alguno por sus grados de estudio, por lo que promete, por lo que quiere hacer, por lo que ha hecho. Así que eso como necesito da como más confianza para poder aportar tu voto. No, la cámara de Dios, cierto momento es muy fácil, por cualquier motivo, pero por favor no falten a votar el próximo 6 de julio Ya saben que las firmas están desde temprano abiertas, desde las 8 me parece, ¿verdad? Desde las 8 de la mañana. A las 6 más o menos, ¿no? Bueno, debe terminar las 8, pero hasta el último, es decir, se levanta la casilla hasta que vete el último de la firma. Así fue, pues hay todo, hay que ir a votar. Sí, temprano, mejor porque si no, pues temprano no hay cola, ¿verdad? No hay fila. Bueno, yo mi colonia, Lo que sí, con disposiciones estatales a las 0 horas de este sábado, 1.200 millones de centímetros que tendrán ley seca por elecciones precisamente de este domingo. La Dirección de Funcionamiento de Negocios del Ayuntamiento de Tepito informó que a partir de la 1 de la mañana de este sábado hasta el domingo de las 12 de la noche habrá ley seca en 1.200 negocios. Esto es para garantizar comicios intermedios en completa calma de acuerdo a disposiciones estatales. La jefa de Funcionamiento de Negocios del Ayuntamiento Capitalino, Claudia Utepers Rendón, dijo que de acuerdo a las disposiciones estatales enviarán boletines informativos a todos los negocios en la capital para evitar la venta de bebidas embriagantes. Dice, vamos a hacer un operativo, vamos a estar en coordinación con la Policía y Protección Civil para revisar cómo lo hacemos todos los días y ver que efectivamente se cumpla la ley en aproximadamente 1.200 negocios donde se incluyen centros nocturnos, discotecas, bares, depósitos, restaurantes. Y en lo que respecta a la venta de bebidas embriagantes, dijo que ya están debidamente identificados los famosos aguajes. De no cumplir, indicó se aplicará todo el texto de la ley con multas, altas y clausuras prolongadas por ser una disposición que marca la ley electoral y que se tiene que acatar. Nosotros vamos a hacer aproximadamente, todavía haremos los niños, vamos a andar en la ciudad toda la noche revisando, y por eso pedimos que, más que nada, acate la disposición y la ley para que no se metan ningún problema, no son muchos los días, solo dos, y mejor que esperen a que pase la elección para que puedan festejar ya sin ningún problema. Así es, y de hecho usted está haciendo mención y la invitación de todos los lugares, tanto los bares, centros nocturnos, las discotecas, los depósitos, las tiendas comerciales que uno vende el procedimiento de los integrantes, de que, pues por favor, atiendan este llamado, y no me imagino que sí, no va a haber ningún problema, y bueno, pues todos tenemos que estar listos y sobre todo sobrios para tomar la decisión. Por cierto, ¿verdad? Llama, imagínate todos los juristas ir a votar como que hasta poniendo la mano para hacer el gracho, ¿no? No votas. Al final ya no te acuerdas ni por cuál, todos los colores los vistes igual. Pero fíjate que lo viste de Petit Ricardo Roger Fili. Hizo un llamado a la ciudadanía para que acudan a votar el próximo 6 de junio y que ejercen su derecho a elegir a sus representantes en los 20 municipios del estado y en el Congreso local. Dijo que les hizo pues un llamado a todos los sacerdotes para que promovieran el voto entre sus feligreses. Hay un llamado a que los sacerdotes que precisamente se diera a conocer la participación en este tiempo y en el ejercicio del voto con toda responsabilidad y con libertad que pudieran invitar a la ciudadanía para fomentar esta participación ciudadana, que es importante. Lo que sí aseguró es que no se ejercerá ningún tipo de presión en ningún sentido, porque cada ciudadano tiene el compromiso de elegir, cada quien que sea a su propio pensar y con toda libertad de emitir su voto a favor del candidato que más les convenga o que quieran. El representante de la Iglesia Católica dijo que aunque tiene poco de haber llegado a Nayarit, ha notado que esto es una contienda tranquila, porque los candidatos visitaron a la ciudadanía presentándole sus propuestas sin hacer demostraciones o ataques a otros candidatos. Asimismo, expresó que fue afinar a la propuesta de reformar la ley electoral, porque con ello se acortaron los periodos de campaña de los candidatos, cosa que pienso más o menos un mes en realidad. Y eso, dijo, nos tiene contentos porque también ellos dieron todo en ese tiempo y no hay tanto de gastos personal ni gastos económicos elevados. Así que, pues consideramos que sí, sí coincidimos en su forma de pensar, efectivamente. Así que llama a Walter Cibis a los ciudadanos a votar también el próximo domingo y dijo que Nayarit, pues está ahora sí con paz, en orden, trabajando con tranquilidad, esperando el día de la elección. Bueno, pues eso sí hay que votar en el próximo domingo. Votas, pues si quieres, pero votas. Pero votas. Vamos a corte algo interesante que tenemos comerciales. Bueno, continuando con este resumen informativo, una iniciativa sobre derechos humanos se encuentra en poder de las comisiones de diputados que tienen que ver con el tema que ahora se espera que el Ejecutivo envíe otras para ser analizadas y en su caso aprobadas por el Legislativo. Señaló ante los reporteros el líder parlamentario de Efrén Velásquez Ibarra. Expresó que el Ejecutivo podría hacer llegar al Congreso los documentos con los que se daría legalidad a los apoyos con la tarjeta de Internet, la beca universal y los libros gratuitos. Sin embargo, el presidente de la Comisión del Gobierno Legislativo aseguró que aún no se tiene una fecha definida para un periodo extraordinario de sesiones en el cual se vería todo lo relacionado a las iniciativas en mención, además de otros que están siendo analizadas por las comisiones respectivas. Dijo que desde un principio vino anunciando que de llevarse a cabo el periodo extraordinario se podría realizarse una vez pasadas las elecciones del 6 de julio. Para Velásquez Ibarra sería de enorme interés que la Diputación Estatal, la aprobación de algunas propuestas, reformas sobre apoyos sociales, lo que haría que la actual legislatura mérita se sintiera sumamente satisfecha por haber contribuido a dotar de legalidad este tipo de acciones. Pues recibió precisamente el Congreso Iniciativa de Derechos Humanos, esto es lo que dice Efrén Velásquez Ibarra. Así es, también señalaba con lo que respecta a la ley de pesca de Nayarit, dijo que aún no se ha hecho nada al respecto, ni hay propuestas de los legisladores, los únicos que han mostrado su interés en ellos son los pescadores. Esto a pesar de que la Ley General de Pesca y Acuacultura establece que los estados deben hacer su propia ley, no se ha realizado esa ley estatal de pesca y no la han hecho, no hay un plazo. Efrén Velásquez también aseguró que a pesar de que algunos diputados sostienen que la 28ª legislatura dejará algunos asuntos pendientes, no hay ninguna iniciativa pendiente. Mientras tanto, los legisladores Emma Barba, Agustín Aguilar, Manuel Quintero y Silvia Cortés, además de Cristina del Real, quienes habían solicitado licencia y ya se reintegraron a sus trabajos del Congreso local. Así que hay varias iniciativas pendientes que prepara el Congreso para su periodo extraordinario. Pero yo también nosotros no tenemos que resumen informativo, ¿no? Cambian a 5 jueces en rojo de Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Así es, fíjate que por necesidades del servicio de impartición de justicia, el Consejo de la Judicatura dispuso el cambio de adscripción de 10, estamos hablando de 10 servidores judiciales, entre ellos 5 jueces de primera instancia. En tal virtud, el licenciado César Octavio García Torres, quien tenía a su cargo el juzgado segundo civil de Cotuc, es ahora el titular de la Secretaría de Visitaduría, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, en sustitución del licenciado Miguel Ángel González Rosales, quien ocupará provisionalmente el cargo de juez mixto allá en Santa María de Dolores. De igual forma, los jueces Genoveva Verguía Santana, Claudio Mesa Humada, Armando Elías Martínez, Elfilio Cortés, y único nueva adscripción, los juzgados tercero familiar y segundo civil.